es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género, en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos hablará sobre el doble desafío que tenemos las mujeres para alcanzar la autonomía en un estado conquistado. En este caso de las mujeres papúes, ya de por sí como mujeres buscamos independencia de los estados patriarcales. Aunado a eso, nos involucramos en independizar a nuestro pueblo. Nuestras luchas son muchas, pero unidas, organizadas, son mejores. En la cobertura del 59º periodo de sesiones de la CSW, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, por sus siglas en inglés, que se realiza en la sede de la ONU, hoy hablaremos sobre cuáles han sido los avances de las mujeres para romper el techo de cristal. En el recuento de los daños hay avances, pero estos no son suficientes y en algunos casos ni siquiera hay cambios. El discurso de Ban Ki-moon debe ser duro, pero también su desempeño, y ha resultado ser poco funcional. No basta un regaño público si no se presiona para que se cumplan tratados y compromisos. Se debe ir más allá, empujar. Y es que luchamos por los logros en leyes y luego luchamos por mantenerlas y luego hay que luchar por aplicarlas. No es fácil, si no existe disposición gubernamental. Hablaremos sobre mujeres avanzan en la política, pero sin romper el techo de cristal. Y nos preguntamos, ¿qué necesitamos para avanzar? Y uno de los temas son las TICs. Las TICs han tomado un papel importantísimo en nuestra sociedad y se utilizan en multitud de actividades. La tecnología en la información y en la comunicación, llamada TICs, forman ya parte de la mayoría de los sectores. Educación, robótica, administración pública, empleo, empresas, salud. Saber usarlas nos empodera. Es una buena noticia. La mala es que a Internet acceden 200 millones menos de mujeres que hombres. El acceso no es fácil. El informe publicado por la organización Sin Techos también reveló que unos 300 millones menos de mujeres que hombres tienen teléfonos móviles. ¿Y para qué necesitamos un teléfono? Hoy hablaremos sobre eso. Y dejamos el aspecto internacional para concentrarnos en lo local. Lo que sucede en muchas partes, sobre todo de nuestros países latinoamericanos: pobreza, analfabetismo, exclusión y desnutrición. Proyectos neoliberales de empresas extranjeras que despojan a las familias de sus tierras, se apropian de recursos naturales, generan conflictos internos en las comunidades, problemas que hemos sufrido como pueblo y que han marcado los movimientos sociales, en los que también como mujeres hemos participado. Hoy conoceremos la historia de Guillermina Cabañas, familiar del guerrillero Lucio Cabañas, profesor rural de Ayotzinapa, Guerrero. El ayer se nos presenta con los mismos colores. Hablaremos de empeoran condiciones que originaron la guerrilla, Guillermina Cabañas. Para terminar con el espacio de nuestra querida amiga María Néder, poeta, escritora argentina solidaria, y sus mujeres de Puerto Almendro. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados en nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio en www.cfru.ca. En los apartados de archivo por día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio USIMAC, noticias con perspectiva de género. El informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, confirmó que en México las mujeres que son detenidas pueden ser víctimas de desnudez forzada, insultos, humillaciones verbales, manoseos y violación sexual reiterada y por varias personas. La Procuraduría General de la República finalmente publicó en su página web los protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para la violencia sexual y feminicidio, así como el protocolo para el tratamiento e identificación forense. Por lo que a partir de esta semana, agentes ministeriales, policiales y periciales tienen la obligación de actuar de manera coordinada con la debida diligencia, evitando juicios de valor y la revictimización de las mujeres en casos de feminicidio y violencia sexual. De cara a que la Cámara Baja discuta en el Pleno el dictamen aprobado el pasado 4 de marzo por las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, grupos civiles denunciaron que la iniciativa resulta contraria al derecho del agua y solo responde a las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto. La iniciativa de Ley General de Agua, cuya discusión se suspendió en la Cámara de Diputados, además de ser contraria al derecho humano al vital líquido garantizado constitucionalmente, discrimina a quienes viven en comunidades indígenas y rurales y busca beneficiar a las empresas y agentes privados. Ante la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 10 de marzo, organizaciones civiles y activistas lamentaron esta situación y declararon que esto asegura el poder de Enrique Peña Nieto sobre este tribunal y podría significar un retroceso en materia de derechos humanos. Las ministras de la mujer de diferentes países urgieron a los gobiernos del mundo a rendir cuentas sobre sus políticas de igualdad entre mujeres y hombres, ya que aseguraron que de no corregir la falta de transparencia en materia de género, se corre el riesgo de revertir los logros alcanzados y profundizar las desigualdades. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Es un resto de tronco, es el mismo destino, es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, es la muerte, es la luz de arrebol, es un árbol del campo, es el nudo, es madera, caña, candela, es la mata de pera, es madera de viento, es la misma ladera, es misterio profundo, es el quiero o no quiero, es el viento soplando, es el fin de espera. Es la viga, es el vano, es la fiesta primera, es la lluvia cayendo, es la voz, la ribera, las aguas de mar, el final de la entrega, es el pie, es el suelo, es la marcha andariega, pajarillo que va, piedra verde sin pelo, un ave voló, un ave que cae, un arroyo, una fuente, un pedazo de pan, es el fondo del pozo, es el fin del camino, es el gusto, el discurso. La plata brillando, es la luz que será, la mañana llegando, es la leña, es el día, es la huella, es la llama, la botella de pan, es el agua que clama, el proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es el coche a pescar, es el lobo en la rama, es un paso, es un cuento, es un sapo que va, es un poco de campo, una rana que está, son las aguas de marzo, es verano, es canción. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos del doble desafío para alcanzar la autonomía de las mujeres papúes en la conquista por la independencia de Papúa Occidental, nación que desde 1969 pertenece a Indonesia. Hay un grupo de mujeres que han sido olvidadas, mujeres de las cuales más de 10.000 son refugiadas de Papúa Occidental bajo el gobierno de Indonesia. Somos un pueblo, una isla, y hay que defender los derechos de estas mujeres, nuestras hermanas de Papúa Occidental. Estas fueron las palabras el 10 de marzo de la líder de mujeres Dorothy Tekwiderant durante el Foro Nacional de la Mujer de Papúa Nueva Guinea 2015 en Port Moresby. Esta declaración se sumaría a la que hiciera en febrero el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O'Neill, a favor de los derechos de los grupos indígenas de Papúa Occidental que se encuentran subyugados por las fuerzas militares indonesias, que han ocupado por más de 50 años el territorio de Papúa Occidental, violentando en especial a las mujeres, quienes se han convertido en botín de guerra. Un informe titulado Enough Already ha documentado, con la ayuda de la representación de las mujeres de Papúa Occidental, las historias de violencia contra las mujeres que tuvieron lugar durante 1963 a 2009. Dividida en dos provincias, Papúa Nueva Guinea y Papúa Occidental, la remota isla, considerada la segunda más grande del mundo, con 420.540 kilómetros cuadrados, llenos de selva, virgen y playas, es poco conocida, y mucho menos la parte occidental, que desde 1969 pertenece a Indonesia, en contraposición con Papúa Nueva Guinea, que logró su independencia en 1975. Tras haber sido ocupada en 1828 por Holanda, Papúa Occidental avistaba su independencia en 1961 con su propia bandera, la Morning Star. Sin embargo, a raíz de un conflicto entre el gobierno holandés e Indonesia, que también había sido colonia de Holanda, se le otorgó el control de Papúa Occidental a Indonesia durante 6 años. Esto fue seguido por un referéndum. Estos 6 años de control de Indonesia vieron casos bien documentados de violencia y abuso por parte de los militares. Luego, en 1969, Indonesia llevó a cabo un referéndum llamado la Ley de Libre Elección. Solo 1.025 papúes, que representa una población de 1 millón, fueron a votar y bajo coacción, por lo que optaron por seguir siendo parte de Indonesia. Hasta ahora, Indonesia goza de total impunidad al llevar a cabo el genocidio racial de indígenas de Papúa Occidental. Desde 1962, más de 100.000 personas han muerto o desaparecido. Estas cifras se han conocido a partir de la organización Free West Papúa, que ha registrado evidencia de los asesinatos, violencia sexual y tortura a niñas y mujeres. Los atropellos a los derechos de los papúes no han podido contar con seguimiento, puesto que la presencia de los medios de comunicación, periodistas extranjeros, así como las agencias de ayuda, están prohibidas de entrar en la provincia, ya que pueden ser arrestados por el gobierno de Indonesia, como sucedió con los periodistas franceses Thomas Dandois y Valentin Burrat en octubre de 2014. En Papúa Occidental, colonizada desde 1969, los papúes son hoy en día minoría sobre sus tierras natales. Representarán menos del 15% de la población en 2030, contra 96% que representaban en 1971. Precisa Octavianus Mott, antiguo periodista del periódico Compás de Indonesia, al ser entrevistado por Philippe Patot Selerier para Le Monde Diplomatique, en la edición de febrero del presente año. Pero no es solo la ocupación colonial indonesia la que sufren las mujeres, sino también la falta de apoyo dentro del mismo movimiento pro-independista, convirtiendo la lucha de las mujeres en un doble desafío, como señala Fanny Kogoya, directora de Amigos por la Tierra Papúa, al ser entrevistada por el medio independiente West Papúa Media. Luchamos contra Indonesia, pero también luchamos contra el patriarcado en el movimiento. Tenemos dos enemigos: la manera en que las mujeres son tratadas dentro del movimiento y el mal y la injusticia del Estado. Definitivamente estamos luchando contra algunos de los hombres dentro del movimiento que piensan que no somos capaces. La falta de apoyo que viven las mujeres por parte de sus pares masculinos en la lucha contra la ocupación extranjera de su tierra y la plena autodeterminación e independencia como legítimas demandas, lamentablemente no es nueva dentro de los movimientos sociales. lo que evidencia el patriarcado interno en las apuestas independentistas. Sin embargo, el trabajo comunitario entre las diversas mujeres que participan por la justa recuperación de su territorio y que hacen valer sus palabras es una muestra más que en la defensa de la tierra y de sus cuerpos las mujeres son fundamentales. Es esa muchacha que viene y que pasa, dulce balanceo, camino del mar. Tiene su cuerpo dorado del sol de Ipanema, y cuando ha pasado se queda el poema, la cosa más linda que han visto pasar. Un guiño se llena de gracia, se vuelve más lindo deseando su amor. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Dentro del marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en vísperas del 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, programado del 9 al 20 de marzo de 2015 y con sede en las Naciones Unidas, Nueva York, se llevó a cabo una multitudinaria marcha convocada por ONU Mujeres, la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York y diversas organizaciones. La marcha titulada Por la Igualdad de Género, Logrémoslo, Planeta 50 y 50 para 2030, celebró también el vigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995. En el mensaje inaugural del 50º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con sede en las Naciones Unidas, su secretario general, Ban Ki-moon, recalcó que las mujeres deben estar en el centro de la nueva agenda de desarrollo si se desea una verdadera transformación. Para comprender la violencia sexual y de género que vive la población femenina en Somalia de manera recurrente, es preciso mirar de cerca una serie de factores socioeconómicos: analfabetismo, desempleo, desplazamiento y pobreza, provocado por 24 años de conflicto armado, afirmaron representantes del Comité Internacional para el Desarrollo del Pueblo, ONG italiana con base en Nairobi, en un trabajo conjunto con Alerta Internacional. En la mesa referente a mujeres y discurso mediático, en reunión con mujeres periodistas y comunicadoras de todo el mundo, se habló de la participación de las mujeres en los medios, su representación en los contenidos, libertad de expresión, las nuevas tecnologías y el reto que éstas representan para los medios tradicionales. Pero principalmente, se habló de la urgencia de integrar en los medios de comunicación la perspectiva de género a todos los niveles y en todas las áreas. Persisten la discriminación y los estereotipos de género en los medios de comunicación. Coinciden en el panel sobre el capítulo J, referente a mujeres y medios de difusión, organizado por la UNESCO y ONU Mujeres en la sede de las Naciones Unidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Mujeres avanzan en la política, pero sin romper techo de cristal. Talif Din, IPS. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, no dudó en criticar a 13 países miembros que excluyen a las mujeres de sus poderes legislativo y ejecutivo. Hay 5 países en el mundo donde ninguna mujer está representada en el Parlamento, se quejó ante cientos de mujeres delegadas reunidas en la sede de la ONU en Nueva York. Y hay 8 países en el mundo donde ni una sola mujer integra el gabinete ministerial, añadió. Y entonces se ablandó y no nombró ninguno en evidencia a los países en cuestión. No revelaría los nombres aquí. Instó enérgicamente a los líderes de esos países que cambien esa situación inaceptable, declaró el lunes 9 en la sesión inaugural del 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, el principal órgano intergubernamental encargado de promover el empoderamiento de género. Pero la Unión Interparlamentaria, la organización internacional donde están representados los parlamentos nacionales, no dudó en señalar a los 13 países por su nombre. Los 5 países sin una sola mujer en sus parlamentos nacionales son Estados Federados de Micronesia, Palau, Qatar, Tonga y Vanuatu. Y los 8 países sin mujeres en puestos ministeriales son Arabia Saudita, Bosnia y Herzegovina, Brunei, Eslovaquia, Hungría, Pakistán, Tonga y Vanuatu. John Hay, director del Foro Asiático de Legisladores sobre Población y Desarrollo, AFPPD, dijo a IPS que la ONU y los parlamentos tienen que estar dispuestos a rever sus errores para lograr la igualdad de oportunidades y la paridad de género en el proceso político. El Comité Permanente de Mujeres de la AFPPD resaltó las medidas de introducir cuotas obligatorias en los parlamentos como una intervención comprobada de incremento inicial de la participación legislativa femenina, indicó. En nuestra región de Asia y el Pacífico debemos reconocer con sinceridad que tenemos 2 parlamentos, Tonga y Vanuatu, sin legisladoras, señaló Hyde. Sin embargo, en Timor-Leste, uno de los países de menor desarrollo de Asia-Pacífico, el 38% de las bancas en el Parlamento están ocupadas por mujeres, con la ayuda de una cuota obligatoria, añadió. El porcentaje supera a países industrializados como Australia, Japón y Nueva Zelanda. En los últimos 20 años, países de todas las regiones avanzaron de forma sustancial para alcanzar la meta de 30% en las bancas legislativas, fijada por la Conferencia de Mujeres de Beijing en 1995. El promedio mundial de mujeres legisladoras prácticamente se duplicó, a pasar del 11.3% en el 95 a 22.1% en 2015. La Unión Interparlamentaria destaca que los mayores avances se están realizando en las Américas. Los países con mayor progreso entre 1995 y 2015 fueron Andorra, Bolivia y Ruanda. En 1995, 8 de los 10 países con mayor representación femenina eran europeos y 5 de ellos nórdicos, lo que llevó a la UIP a crear una categoría separada para esta subregión. En 2015 hay un mayor equilibrio regional. 4 de los países con mejores resultados se encuentran en África: Ruanda, Seychelles, Senegal y Sudáfrica. Y 3 en América Latina: Bolivia, Cuba y Ecuador. Solo Finlandia, Seychelles y Suecia estuvieron entre los 10 primeros tanto en el 95 como en el 2015. No obstante, en 2014 hubo poco progreso en el porcentaje de mujeres en parlamentos nacionales y el promedio mundial creció solo 0.3 puntos, lo que obliga a preguntarse si hemos alcanzado un techo de cristal, añadió la organización. La Unión Interparlamentaria informó que solo hay 19 mujeres jefas de Estado o de Gobierno entre sus 193 Estados miembros en Alemania, Argentina, Bangladesh, Brasil, República Centroafricana, Chile, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Jamaica, Letonia, Liberia, Lituania, Malta, Noruega, Perú, Polonia, Suiza y Trinidad y Tobago. Tifat Suskin, directora ejecutiva de Madre, una organización internacional de derechos humanos con sede en Estados Unidos, dijo a IPS que es hora de ir más allá de los discursos bonitos. Hay que obligar a nuestros líderes políticos a responder las preguntas más difíciles, subrayó. ¿De qué manera están abriendo el espacio político para las mujeres que puedan aportar soluciones? ¿Cómo miden los avances para las mujeres? ¿Y cómo implementan la legislación de género para que ésta pase del papel a la práctica? Son algunas de esas interrogantes, según Suskin. Para responderlas no podemos encubrir la realidad difícil, como hizo Van, cuando se abstuvo de nombrar a los países deficientes en la participación política de las mujeres. Para alcanzar la meta de 50-50 en 2030, como declaró el secretario general, necesitamos arrojar luz sobre lo que no funciona y lo que funciona, aprender las lecciones con rapidez y pasar a la acción, argumentó. Van les dijo a las delegadas que las mujeres y las niñas empoderadas son los mejores motores de crecimiento, la mejor esperanza para la reconciliación y a la mejor barrera contra la radicalización de la juventud y la repetición de los ciclos de violencia. Hubo avances importantes desde la conferencia de Beijing. Más niñas alcanzaron un mayor acceso a la educación que antes. La mortalidad materna se redujo a la mitad. Más mujeres lideran empresas, gobiernos y organizaciones internacionales, aseguró. Al mismo tiempo, el progreso sigue siendo inaceptablemente lento y nuestros logros no son irreversibles, advirtió el secretario general de la ONU. Tenemos que construir sobre la base de Beijing y completar el trabajo. Yo reto a todas las personas interesadas a trabajar juntas para lograr la igualdad de género durante el plazo establecido para la nueva agenda de desarrollo. Nuestro objetivo debe ser 50-50 en 2030, instó Van en referencia a la paridad entre hombres y mujeres. Suskin dijo a IPS que el Movimiento Mundial de Mujeres logró alterar los términos de la conversación. Ahora los líderes del mundo están más dispuestos a reconocer que la igualdad de género debe ser una prioridad. Algunos, como el secretario general, están dispuestos a decir que las mujeres tienen soluciones de valor. Samba como esta tan jovial, que nadie va a querer que yo llegue hasta el final. De enfrente que quiero pasar, que esta samba está animada y lo que quiero es zambar. Esta samba mezclada de maracatú con un viejo zambanero. Internet acceden 200 millones menos de mujeres que hombres. Lindal Rowlands, IPS. Un nuevo informe reveló que 200 millones menos de mujeres que hombres tienen acceso a Internet, mientras que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló el 9 de la apertura del 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en el 2015, que es un año vital para avanzar en materia de igualdad entre los géneros. El informe publicado por la organización Sin Techos también reveló que unos 300 millones menos de mujeres que hombres tienen teléfonos móviles y que la diferencia se concentra principalmente en el sur en desarrollo. Sin Techos es una iniciativa que, con el apoyo de la Fundación Clinton, recopiló cuantiosa información sobre la igualdad de género con respecto a distintas áreas, incluso el acceso a las tecnologías de información y comunicación. La participación de las mujeres y su seguridad en Internet fue un tema destacado en la jornada inaugural de la comisión, conocida también por CSW, por siglas en inglés, y que es el principal foro intergubernamental dedicado a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las deliberaciones de la CSW se prolongarán hasta el día 20 en Nueva York, en la sede de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y va a contar con 200 actividades paralelas promovidas por los gobiernos y las agencias de la ONU que acompañarán las reuniones oficiales. Además, habrá 450 eventos de organizaciones de la sociedad civil. La CSW 2015 también coincide con el 20 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción aprobada en septiembre de 1995 en la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. La participación de las mujeres en los medios de difusión y las nuevas tecnologías de comunicación está incluida en la sección J de la plataforma. Los debates de la CSW abarcaron tanto los efectos positivos como los negativos de la tecnología de la información y la comunicación sobre el progreso hacia la igualdad de género. Jan Mühlmann, coordinadora de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, habló sobre cómo las mujeres lograron el empoderamiento a través del Internet. Mühlmann dijo que los nuevos medios de comunicación ayudan a las personas a construir y a representarse a sí mismas en una red mundial. También dijo que ofrecen a las mujeres oportunidades para la construcción de movimientos y la oportunidad de superar muchos tipos de barreras. Agregó que es necesario tratar las amenazas contra las mujeres en Internet como una cuestión de libertad de información, ya que se utilizan para tratar de silenciar a las mujeres cuando hablan sobre la igualdad de género. Si tenemos a un 52% de la población que no puede expresarse libremente, ese es un asunto de libertad de expresión, afirmó. ONU Mujeres, la entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, utiliza cada vez más a los medios de comunicación nuevos en sus campañas. Por ejemplo, mediante campañas en las redes sociales del tipo de He4She y linfografías y una nueva clasificación de países que se comprometieron a dar el paso por la igualdad de género. Hablando de la campaña He4She en la sede de su empresa Facebook en Londres, la actriz británica y embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, Emma Watson, habló de cómo ella misma recibió amenazas después de hablar sobre la igualdad de género. En el momento en que me levanté y hablé sobre los derechos de las mujeres, fui amenazada de inmediato. Es decir, en menos de 12 horas estaba recibiendo amenazas, aseguró. Watson contó que alguien creó una página web con una cuenta regresiva que amenazaba con publicar fotografías de ella desnuda. La actriz dijo que sabía que el sitio web era un engaño, pero que la experiencia ayudó a que sus amigos y familiares vieran la necesidad que hay de avanzar en la igualdad de género. Creo que fue solo una llamada de atención de que esto es una cosa real que está sucediendo en serio ahora. Las mujeres reciben amenazas de todo tipo, de todas formas, tan distintas, añadió. Watson añadió que la amenaza ayudó a convencerla de la importancia de realizar campañas por la igualdad de género. En todo caso, si estaban tratando de que me desanimara, tuvo el efecto contrario, subrayó. Seguimos en Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Empeoran condiciones que originaron la guerrilla. Guillermina Cabañas, Anaís Zamora Márquez, CIMAC Noticias. A mediados de los años 60, las condiciones históricas de exclusión, pobreza, analfabetismo y desnutrición en la costa del estado de Guerrero se agravaron con la entrada de las empresas madereras que despojaban a las familias de sus tierras, se apropiaban de los recursos naturales y generaban conflictos internos en las comunidades. Ese contexto y el espíritu de lucha que caracteriza al pueblo guerrerense llevaron a Lucio Cabañas Barrientos, maestro egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a fundar las guerrillas Partido de los Pobres, PDLP, y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, en el segundo estado más pobre del país, México. Ante ese reclamo de justicia y de un gobierno para el pueblo, la respuesta del Estado mexicano fue la militarización de la zona, la tortura, el fusilamiento y la desaparición forzada de quienes integraban el movimiento, una respuesta que jamás reparó en resolver los problemas sociales en Guerrero. Poco se sabe de la participación de las mujeres en ese movimiento armado y en otros que surgieron esa misma década en varios estados del país. Guillermina Cabañas, prima hermana de Lucio, fue de las pocas mujeres que se unió a la guerrilla. Aprendió a disparar un arma, a atravesar montañas en la oscuridad y a cargar 25 kilos de alimentos en la espalda, al igual que sus compañeros. Entre lágrimas y sonrisas provocadas por el recuerdo de esta historia de valentía, Guillermina, quien a sus 66 años de edad considera que la crisis de derechos humanos que vive el país se relaciona directamente con la impunidad en la que se encuentran los crímenes del pasado, compartió su historia con CIMAC Noticias con la esperanza de que la sociedad mexicana recuerde que existe una tradición histórica que lleva al pueblo a defenderse de las injusticias del sistema. Mi miedo a los militares y a los caciques del pueblo me hizo perderle miedo a los gusanos de la tierra. Cuando Lucio huyó rumbo a la sierra y mi papá y mi hermano huyeron rumbo a Acapulco, mi mamá y yo nos quedamos solas. Entonces decidí que no nos íbamos a morir de hambre y tuve que aprender a levantar la cosecha, cuenta la mujer originaria del pueblo de San Juan de las Flores, municipio guerrerense de Atoyac de Álvarez. Guillermina tenía 16 años de edad cuando Lucio comenzó a denunciar los abusos del Estado y de las empresas contra el pueblo. Ella lo escuchaba con atención, tratando de aprender todo lo que pudiera. El 18 de mayo de 1967, Lucio Cabañas encabezó un mitin en contra de la directora de la primaria, Juan N. Álvarez, quien pedía a los alumnos ir con el uniforme nuevo, cuando las madres no tenían ni para comer. Policías judiciales dispararon contra las y los manifestantes para disolver la manifestación. Ese mismo día, el maestro Cabañas tuvo que huir de a la sierra, y fue cuando empezaron a perseguir a mi familia. Los militares llegaban a las 5 de la mañana al pueblo, abrían las puertas a patadas y nos sacaban a todos. La gente era concentrada en la cancha. Colocaban a los hombres de un lado y a las mujeres del otro. Hacían censos. Si eras Cabañas, te mandaban a otro lado, con las manos atrás. Un día se llevaron a un primo. Lo soltaron como a los 2 meses, con las costillas rotas. Las mujeres nos colgábamos de las camisas de los militares, pero nos empujaban con las armas y se los llevaban de todas formas. Ante el riesgo de ser levantados, todos los hombres de la familia salieron de Atoyac. A los 17 años de edad, Guillermina tuvo que aprender a trabajar la tierra y hacerse cargo de la manutención de la familia. Teníamos puercos y los vendía a cambio de trabajo. Así fue que me llevé a la gente a trabajar al campo. Como era más exigente que los hombres, saqué muy buena cosecha, rememora. A la joven la perseguían hombres armados que, por orden de un cacique, tenían la intención de matarla. Fue cuando me fui un mes a la sierra, con Lucio. Me enseñó a disparar un arma. Yo pensaba que cuando lo hiciera me iba a explotar, pero ejercité la puntería en el campo disparándole a las calabazas. Para 1971 y con 19 años de edad, Guillermina decidió ponerse la difícil al cacique y unirse a la guerrilla. Yo quería estudiar la secundaria, pero ya no me dio tiempo. Cuando me uní al Partido de los Pobres, leí muchos libros sobre la guerrilla cubana y sobre los movimientos armados. Durante los 4 años que formó parte del movimiento armado, Guillermina cargó en el hombro su hamaca y su plástico por si le agarraban las lluvias. Al igual que sus compañeros, cargó 25 kilos de lo que le tocara, maíz, frijol, cal. Caminó entre el monte por las noches y en muchas ocasiones se alimentó solo de raíces. No tenía miedo a la muerte, porque iba a morir con dignidad y luchando porque el pueblo tuviera una vida mejor. Ella y sus pocos compañeras tenían como tarea principal formar parte de las comisiones que eran enviadas a los pueblos para explicar las razones del movimiento y pedir apoyo a la comunidad. En su juventud, Guillermina solo flaqueaba por momentos cuando se enteraba de que la tortura tremenda que ejercían los militares que llegaban al pueblo para sacarles la verdad a los pobladores sobre el paradero de Lucio. Se llevaban a hombres y los amarraban, violaban a las esposas y sus hijas delante de ellos. Son 40 años de impunidad de esos crímenes. La joven dejó la guerrilla en septiembre de 1974, 4 meses antes de que fuera asesinado Lucio Cabañas, pero únicamente porque se complicó su embarazo. Una noche, Guillermina, con 5 meses de embarazo, cayó de su hamaca, se puso mal. Todos los compañeros se preocuparon por ella y le pidieron salir del monte para ir al médico. Yo casi no podía caminar, pero tampoco iba a arriesgar el movimiento, así que me hice una faja en los costales en los que llevábamos el frijol y el azúcar, y salí del campo con mi esposo y unos compañeros. Caminé un día hasta el pueblo más cercano. Ahí dormimos y me prestaron un rebozo y una bolsa con elotes para decir que yo venía del campo, por si nos detenían en los retenes, relata. Tras liberar varios obstáculos y temer que la detuvieran en múltiples ocasiones, Guillermina logró refugiarse en la Ciudad de México, donde se las vio negras para que su hija pudiera nacer con bien. Por años, Guillermina no pudo utilizar su nombre y quedarse en un lugar más de 2 meses. Fue hasta 1978, cuando el entonces presidente, José López Portillo, promulgó una ley de amnistía que la mujer recuperó su identidad y dejó de ser una perseguida política. A 40 años de distancia, Guillermina recuerda su participación en la guerrilla con orgullo y coraje, pero no ha cesado en su exigencia de justicia para todos los Cabañas que fueron acribillados, así como para quienes continúan desaparecidos. Tampoco se ha detenido en denunciar que las causas que originaron la guerrilla no han hecho otra cosa más que agravarse. La historia de esta luchadora social está plasmada en el libro Guerrilleras, antología de testimonios y textos sobre la participación de las mujeres en los movimientos armados socialistas en México, presentado recientemente y que será abordado por CIMAC Noticias en diversas entregas semanales. Buenas noches, un saludo a toda la producción de Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres. Y un saludo muy especial a toda la audiencia latinoamericana que está escuchándonos en este momento. De desde Argentina, Mujeres de Puerto Almendro, poniendo la vista en la creatividad de nuestras mujeres latinoamericanas en la música. Escuchamos compositoras, instrumentistas, cantoras. Como en este 2015 estamos en la quebrada de Humahuaca, hay mucho que escuchar, mucho que rescatar, mucho aún para conocer. Este también es un trabajo de nuestras mujeres. Una donación, un alimento para nuestros espíritus, una cooperación para el crecimiento de nuestra Latinoamérica y muy especialmente el crecimiento de nuestras niñas y niños. Quiero hoy cumplir con una promesa, un anticipo que hice en enero cuando me referí al carnaval de la quebrada de Humahuaca y la imposibilidad de transitar las rutas desde Maimará, por ejemplo, a Tilcara, apenas 7 kilómetros y fue imposible entrar a la ciudad de Tilcara debido a la cantidad de visitas no solo de la Argentina, de Bolivia, sino del resto del mundo, también muchísimos europeos que vienen a vivir el carnaval humahuaqueño. Y yo les había prometido voces de mujeres desconocidas, habitantes de esta quebrada de Humahuaca, copleras, digo viejas cariñosamente, y es porque tienen algunas más de 80 años y viven y dan vida al carnaval de esta manera. Y seguía cantando siempre al carnaval, con pena, porque ya pasaba el carnaval. ¡Ay, Vidalita! Oh, de la araña y el cuajo que sea del mosquito. Quiero contar la vida de mi juventud en Cerro. Trabajaba cuidando hacienda, oveja, después las tresquilaba y hilaba, torcía el hilo porque a ese lo hilan dos usitos y después se saca de dos, torcía el hilo y me hacía el foncho. Después los buzos, o los gorritos, las bufandas, también trabajaba con eso. Y cuidaba mi hacienda, salía a los campos a cuidar la hacienda. Bueno, tenía ovejitas, tenía cabritas, vaquitas, y cantaba así. Triste va la tenerito cuando la vaca se aleja. La quebrada de Humahuaca ha visto desfilar por sus caminos a incas, aymaras, atacamas, españoles y criollos. Integró el imperio incaico y en épocas de la conquista la poblaban los omahuacas, de los que se conoce muy poco. Ahora la surcan sus quebradeños de caracteres netamente indígenas, pero de origen impreciso. Antropólogos y etnólogos sostienen que no hay suficientes datos para determinar su procedencia. Por eso nos referimos a los habitantes de esta región con la denominación de quebradeños. Los investigadores del folclore musical en Perú y Argentina sostienen que estas melodías son indígenas y seculares, brotan en culturas milenarias y en América aparecen desde las épocas pre-incaicas. Hay un investigador peruano, Caballero Fartán, que se funda en hallazgos arqueológicos de flautas de 3 y 5 notas procedentes de la cultura nazca. Sostiene que estas melodías pertenecen a sistemas tonales preincaicos. Acabamos de escuchar la voz de una no solo cantante y recopiladora, sino además educadora, con la comparsa de niños de Tilcara. Duraznito Verde es una tonada de carnaval de Tilcara. Y sigo alternando entre las voces de mujeres y temas instrumentales que, si recuerdan los bloques anteriores, también son interpretados por niñas y niños quebradeños.